buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios Frank Ryan, ubicados aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, en los estudios de CFRU 93.3 de FM, donde estamos transmitiendo para las regiones de Wellington y Waterloo, y para el resto del mundo por el www.cfru.ca y a través del portal del Frente de Medios Alternativos Independientes, venkai.org. Damos inicio al programa del día de hoy con música de Café Huancasco de Honduras. Es lo que estaremos programando en la primera parte del programa. Y en la segunda parte estaremos tocando música de Ishin Guanima, grupo que ya no existe. Su música quedó, la música que se utilizó durante la resistencia del pueblo de Guatemala durante la dictadura militar. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tendremos desde Colombia a Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Y como parte del tema central, la semana pasada se realizó aquí en la ciudad de Guelph un evento o varios eventos relacionados con la justicia y también la justicia ambiental en Guatemala, con la participación de tres panelistas, entre ellas Kristen Weld, una profesora de historia de la Universidad de Harvard, también la ambientalista guatemalteca Magaly Rey Rosa y la exfiscal general de Guatemala, la doctora Claudia Paz y Paz, a quien tuvimos el honor de entrevistarla aquí en los estudios de CFRU. Por otro lado, también coincidiendo con el tema de la justicia ambiental, la resistencia no solamente en Guatemala, sino en todo nuestro continente, la extracción de minerales sigue creciendo, la resistencia a la minería está en la agenda campesina latinoamericana con mayores niveles de articulación. Este es un audio que viene de Radio Mundo Real. Es básicamente lo que tendremos para el día de hoy y, por supuesto, de 8 a 9. No se olvide que tenemos tiempo de mujeres. Vamos a ir rápidamente a un corte musical. Regresamos con más de Alternativa Latinoamericana. Hay más de 1,000,000,000 de personas en el mundo que viven al día con un dólar. Más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. Tres cuartas partes del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente. Y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. De esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato. Se desnutre y se muere, junto a 30 millones de niños que se trafican y se venden para salvarle la vida a otros niños. Es el maldito per cápita que ha vuelto locos a Etiopía, Mali, Somalia, Ruanda, Gambia y Libia, donde están las 2/3 partes de hombres y mujeres con VIH-Sida. Es

el PRD quedó convertido en el principal responsable, ya que gobierna ese estado desde hace años. Cárdenas, de 80 años, fue 3 veces candidato a la presidencia. En 1988 perdió una de las elecciones más escandalosas en las que el Partido Revolucionario Institucional PRI, que gobernaba desde principios del siglo, fue acusado de fraude. Muchos mexicanos consideran hasta la fecha que esa elección fue ganada por Cárdenas. Uruguay. Nuevo presidente se conocerá el mismo día de los comicios. Los resultados finales de las presidenciales de Uruguay se conocerán en la medianoche del próximo domingo, la misma jornada en que está prevista la segunda vuelta de las elecciones, ha informado este miércoles la Corte Electoral del país. Los uruguayos acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir al sucesor del presidente actual, José Pepe Mujica, entre Tabré Vázquez, del gobernante Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, del opositor Partido Nacional. Una vez más, las encuestas dan ventaja al gobernante Frente Amplio de Tabré Vázquez frente a su rival, Luis Lacalle Pou. José Mujica, de 79 años y uno de los políticos latinoamericanos más populares, entregará oficialmente el mando presidencial el próximo 1 de marzo de 2015. Nicaragua finaliza con China preliminares del canal interoceánico. La construcción del canal interoceánico de Nicaragua ha sido el tema abordado este miércoles por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el dueño de la concesionaria china HKND, Wang Qin. Ortega y Qin estuvieron conversando todos los detalles hacia el inicio de las obras. En junio de 2013 fue cuando el gobierno de Nicaragua firmó con China un acuerdo para construir el canal, que será 3 veces más largo que el canal de Panamá. Esta vía interoceánica, que unirá los océanos Pacífico y Atlántico, arrancará el próximo año y supone uno de los proyectos más ambiciosos y gigantescos para América Latina. Nicaragua concede a la empresa china derechos exclusivos para construir y operar el canal durante 50 años. De acuerdo con la empresa china, más de 5.000 barcos podrán cruzar por este canal al año, entre ellos aquellos de grandes dimensiones que no pueden pasar por el canal panameño. Colombia. FARC liberará el domingo al general Alzate. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han anunciado este jueves que liberarán el próximo domingo al general Rubén Darío Alzate y a sus 2 acompañantes, secuestrados el pasado 16 de noviembre en Chocó, siempre que lo permitan las condiciones meteorológicas. El miembro del equipo negociador de las FARC, Jesús Santrich, ha reiterado este jueves que luego de la liberación de los secuestrados habrá que recomponer los diálogos de paz. El secuestro de Alzate llevó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a anunciar la semana pasada la suspensión del diálogo de paz. El martes, las FARC pusieron en libertad a 2 soldados secuestrados en el departamento nororiental de Aragua y urgieron a las autoridades de Bogotá que cesen las operaciones militares en la Chocó para liberar a los 3 detenidos mencionados. Chile. Marchan por una nueva constitución. Al menos 12 ciudades chilenas vivieron el domingo masivas manifestaciones para exigir a la presidenta Michelle Bachelet que cumpla su promesa electoral de formar una asamblea constituyente cuya misión será redactar una nueva Carta Magna, que deje de lado a la que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet. En la capitalina Santiago, unas 10.000 personas desfilaron a lo largo de la Alameda Bernardo O'Higgins para demandar una nueva constitución refundada en las bases de la sociedad chilena. Bachelet ha reiterado que una nueva constitución es uno de los objetivos de su mandato para el año 2015. Sin embargo, plantea que el mecanismo se desarrolle a través de las instituciones vigentes, con el Parlamento como eje. Entre tanto, Álvaro Ramis, coordinador de la marcha, afirma que no hay nueva constitución sin asamblea constituyente, que es el único mecanismo para poder elaborar una constitución realmente nueva, como lo prometió la mandataria. La constitución chilena actual data de 1980, en plena dictadura de Pinochet, 1973 a 1990. Paraguay. Senado recortó gastos reservados a altas autoridades. La aprobación por el Senado paraguayo del presupuesto general de gastos para el año 2015, aplicando serios recortes a los capítulos de gastos reservados de las más altas autoridades, es hoy un tema de gran actualidad. Las disminuciones aprobadas por los legisladores fueron acompañadas por fuertes críticas al proyecto presentado por el gobierno y anteriormente aprobado por la Cámara de Diputados, basadas en la insuficiencia contenida en los acápites destinados a gastos sociales. El Poder Ejecutivo había fijado un monto global del presupuesto para 2015 con un déficit fiscal de 1.6% del Producto Interno Bruto, PIB, pero la Cámara de Diputados incrementó el déficit al 2% del PIB. Ya era público el planteamiento de muchos senadores en medio de los enfrentamientos políticos actuales de desinflar el presupuesto presentado por el gobierno y ampliado por los diputados, quienes pidieron la diferencia con el plan original se cubriera con más recaudación impositiva. UNASUR. Un duro plan para enfrentarse al narcotráfico. El secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el colombiano Ernesto Samper, informó esta semana que se prepare un plan de lucha contra las drogas a través de varias medidas de control en Bolivia. Explicó que la propuesta consiste en dejar de tratar con dureza a los campesinos que cultivan plantas base para las drogas porque lo hacen para sobrevivir. Consideró que los verdaderos culpables del narcotráfico deben ser perseguidos por medio del control del lavado de activos y de los precursores químicos. Por otro lado, Antonio De Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, reconoció el esfuerzo en las tareas que viene realizando el gobierno de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. Por otra parte, Bolivia y Perú han firmado un acuerdo para combatir con el tráfico de drogas a lo largo de su frontera compartida de manera conjunta. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Venezuela. Maduro augura triunfo socialista en el año 2015. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, a asumir la tarea de que la revolución siga en paz. Para ello pidió que se deba garantizar una gran victoria en las elecciones parlamentarias que se celebrarán a mediados de 2015. Maduro ofreció dichas declaraciones en un colegio de Caracas esta semana después de sufragar en un proceso electoral interno del PSU para escoger a líderes de las bases del partido. Escuchemos al mandatario venezolano. Ha sido un proceso ejemplar, inédito, sin lugar a dudas. Yo creo que nadie puede negar. Yo creo que ni los funcionarios de la embajada estadounidense, que están tan desesperados porque no pueden hacer nada contra la revolución bolivariana, ni ellos, como representantes del imperio en Venezuela, pueden negar que el Partido Socialista es el partido más democrático, revolucionario y creativo de la historia de Venezuela. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. El Colectivo de Comunicación Radicales Libres de Colombia, No por Anarquistas, Sí por Libres y Radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Tengo la noticia para esta semana. Se habló del despeje para mi Colombia. Cuando tiro fijo le exigí a Pastrana, 5 municipios, retire la tropa, hablemos del canje, si es que quiere paz, suelte guerrillero, yo le suelto tropa. Y a los noticieros, como es Caracol, la televisión y la RCN, a sus reporteros es obligación tener informada a toda la gente para cuando llegue el momento de la paz pueda estar Colombia dando un paso al frente. Porque el primer paso se dio allá en el Meta, en un campamento cerca a Casa Verde, que vimos la imagen por televisión. Cuando tiro fijo abrazo al presidente Pastrana estrenando camisa amarilla, Manuel Marulanda su traje de verde. La expectativa generada en el país en relación a los diálogos de paz que se adelantan en La Habana con la insurgencia de las FARC se hallan empantanados en el incumplimiento de parte del gobierno a lo pactado de negociar en medio de la guerra y que ha llevado al cese de los diálogos a raíz de que las FARC han hecho prisioneros de guerra a 2 soldados profesionales en el departamento del Arauca y a un general de la República, un suboficial y a una abogada. Recientemente, entre otras, Timochenko, jefe de las FARC, refiriéndose a Santos, señalaba: así que nada podía argumentar en contra del accionar militar de las FARC contra unidades del Ejército Nacional en ejercicio de sus actividades de guerra y en sus áreas de operaciones, pero decidió hacerlo, ordenando la suspensión del proceso y violando en forma flagrante no solo su propia retórica, sino los términos del acuerdo general. La guerra vale y se aplaude si proviene del Estado, pero resulta reprochable si la realiza el adversario atacado. La ley del embudo. Lo que está pasando ahora es mucho mayor, de más envergadura, más gente, más sobrevuelos que lo que pasa normalmente en esa región. Para nosotros, lo que ha pasado ahora con esta acogida del general es mucho más de lo que nosotros habíamos vivido acá en el departamento. Es mucho más, porque nadie había visto esa cantidad de helicópteros y avionetas sobrevolando y haciendo esos estruendos que hacen con algunas explosiones que tienen un impacto muy duro que nunca se había sentido, se había visto acá en el departamento o las comunidades rurales. Una cosa es otro hablar. Acá montado en las ciudades y otro es que está en el campo, allá sufriendo la situación. Entonces, por eso uno dice, es que hay dos cegueras, ciego de no ver y ciego de no saber. Porque cuando usted le están comentando, no es igual al que lo está viviendo en carne propia. Y la población, nosotros sabemos que es una población abandonada por el gobierno nacional en materia de cumplir con la labor social de las comunidades. Y nos vienen y nos meten ahora en esta situación, que eso es lo que uno dice, que pagan los que no están metidos en la situación ni lo provocaron, vienen siendo los Paganini. Pero el gobierno en estos momentos, lo que está pasando, las comunidades, yo quisiera que los medios de comunicación fueran a vivirlo con la gente allá, de hombro a hombro y de sol a sol con las comunidades, para que vieran que uno no le está aumentando. Más bien uno no tiene ni palabra para decir las cosas como las, concretamente como las tiene que decir y están sucediendo. No es igual yo comentarle por este medio que fueran y lo vivieran con las comunidades allá, para que vieran los impactos y las situaciones y las diferentes crisis, cuando esta situación termine, que ojalá Dios quiera que liberen al general y todos los secuestrados que tengan, para que los diálogos en La Habana, Cuba, continúen realmente, porque muchos estamos en esa expectativa y queremos que haya una paz verdadera y duradera, porque ya estamos cansados de esta situación, de este conflicto. Era la señora Rosmira Salas, directiva de la organización Cocomacia, en el Atrato Chocuano, en donde comunidades y colectivos piden no ser señalados ni estigmatizados irresponsablemente, pero a la vez reclaman atención del Estado, y quienes también alertan sobre la crisis humanitaria que se ha generado en esta zona del departamento del Chocó, tras la retención del general Rubén Darío Alzate, del cabo Jorge Rodríguez Contreras y de la abogada Gloria Urrego, a raíz de los señalamientos que los medios de comunicación le han hecho a la comunidad del corregimiento de Las Mercedes, donde se presentó la retención como presuntas colaboradoras de las FARC, diciendo que los guerrilleros habrían salido de las casas. Es parte de la entrevista realizada por Contagio Radio a la señora Rosmira, de la cual invitamos a escuchar otro aparte. ¿Usted puede un poco detallar o describirnos mejor cómo es la situación? Usted nos dice ya que los aviones están sobrevolando por encima de las copas de los árboles y que las explosiones son tan fuertes que la gente ni siquiera sabe. Lo que quiero decir es que están muy bajitos. Sobrevuelan bajito, hacen, cuando van a bajar la tropa, lo que hacen es unos descargues para bajar la tropa, es lo que le dicen a la gente, pero ha habido hasta techos de casa que están rotos por las mismas balas que ellos tiran al suelo. Incluso hay partes donde han estado mujeres abonando y los cascarones de sus ametrallamientos caen hasta en la ropa que tienen las mujeres extendidas en la playa. Señora Rosmira, ¿y cuánta gente necesita? Así está la situación. Nosotros, la organización de nosotros son 124 consejos comunitarios rurales, porque no tenemos que ver pues en el centro de nosotros con las cabeceras municipales, excepto el municipio de Bete, porque cuando ese municipio se creó, ya era un consejo comunitario. Nosotros somos 7.000 familias, 45.000 habitantes. Estamos en dos departamentos, Antioquia y Chocó, 8 municipios. 5 en Chocó y 3 en Antioquia. Eso es el área de influencia de nosotros. Entonces, a uno le dicen detalle, ¿qué consejo? ¿Qué tal? El problema sucedió en el Consejo Comunitario de Las Mercedes, que un un consejo comunitario que pertenece al municipio de Quibdó, pero el impacto de lo que está sucediendo está concentrado en el municipio de Medio Atrato y el municipio de Vigía del Fuerte. Pero entendemos, señora Rosmira, que usted es de allá de Las Mercedes, ¿no? No, señor. Yo soy la representante legal de los 124 consejos comunitarios. Y ese es uno de los consejos de nuestra área, o de nuestra organización. Motivo por el cual usted me escucha hablando y me están entrevistando. Y es que le digo también a los medios de comunicación que pasen lo que uno está diciendo realmente, no apenas lo que les interese. Porque a nosotros nos interesa de que el gobierno atienda a esas poblaciones, porque es que el impacto lo están sufriendo las comunidades. No tienen cómo salir también a buscar la situación de salud, porque usted, todo esto susto, no todos tenemos la misma capacidad de resistencia. Hay personas que están con la presión disparada sin normalizar desde que inició esta situación, y esa es la mala vida. ¿Quién lo está atendiendo? La gente da como puede, dándole lo que les puede dar a medida de su conocimiento que tienen, pero no hay un personal de salud quien atienda esas emergencias, dolores de cabeza, diarrea, con vómitos, con todo lo que le da a las diferentes personas el susto, claro, y la situación que están viviendo, el insomnio. Hay gente que no duerme y vive en la expectativa, porque los sobrevuelos son de noche y de día, y así mismo andan haciendo los ametrallamientos, yo que sé cómo es que le dicen a su cosa, pero de todas maneras, uno metido en una situación de esas, de día y de noche, lo que está pasando acá, la gente no duerme, y esas cosas enferman, parte del hambre que ya están aguantando. Monseñor Juan Carlos Barreto ha señalado que en este momento los ojos del país están puestos en el Chocó, cuando paradójicamente esta ha sido una región tan olvidada. Monseñor agregaba, y en estos momentos esa presencia militar les está causando dificultades a los habitantes para ir a pescar, a cazar, a sacar sus cultivos. No hay movilidad normal. Y por eso sí insistimos en que todo se haga con cuidado y respeto. Por su parte, la revista Semana informaba, refiriéndose a la entrega del general. El líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, denunció en un comunicado que la suspensión de la actividad militar necesaria para la entrega no se estaba cumpliendo. Además, acusó a Santos de organizar paralelamente una operación militar para recuperar a los secuestrados a través de un rescate. Escuchemos enseguida a don Benjamín Guzmán. Quiero contarle, amigo periodista, que ojalá fuera esto como esas comisiones que vienen internacionales para que sepan que en Colombia estamos sufriendo mil vainas. Y por esas mil vainas yo soy nacido dentro de una atrocidad que se llama la violencia. Esa violencia ha tenido unos 60 años de recorrido. Y tengo 67, entonces ¿cuánto estuve gozando? 7 años cuando mamaba teta, así de sencillo. Apenas ya pude tantico caminar, se inició la violencia. No hay que contarle a la gente, pero aguantar hambres, aguantar repudio de la humanidad, tratarlo a uno mal y poder venir yo a contar con mis canciones, con los alcances míos, y darle a la sociedad un entendimiento de que no es como tildan a un campesino. Voy a cantar una historia para mis amigos, de mi patria tan querida, ¿quién la descubro yo? Dicen que por toda Europa nos tratan de indios, cuando pisó nuestra tierra Cristóbal Colón. Dicen que por toda Europa nos tratan de indios, cuando pisó nuestra tierra Cristóbal Colón. Que llegaron en la pinta de la Santa María, 400 españoles la tripulación. Que llegó en la pinta niña y la Santa María, 400 españoles la tripulación. Que salieron a encontrarlo la gente aborinque, convencidos que del cielo esa gente llegó. porque ellos nunca pensaban que habían más países, ni de América sabía Cristóbal Colón. Porque ellos nunca pensaban que habían más países, ni de América sabía Cristóbal Colón. Eso sucedió en el año de 1400. Eso fue el 12 de octubre del 92. Todavía están celebrando el tal descubrimiento. Parece que ya olvidamos tanta humillación que le imponen a los indios por 300 años, hasta que Simón Bolívar llegó y lo sacó. Que le imponen a los indios por 300 años, hasta que Simón Bolívar llegó y lo sacó. Para quienes han acompañado la lucha agraria de don Benjamín Guzmán, los que con él han disfrutado de un tinto, de su voz y su guitarra debajo de algún cambuche durante los paros campesinos, es claro que lo que cuenta y canta Benjamín es la historia de miles de labriegos procedentes del sur del Tolima, de la misma región donde nacieron las FARC hace 50 años, cuando se conforman los primeros núcleos de autodefensa campesina para frenar la estrategia de persecución y muerte por parte de los conservadores extremos y del militarismo gobiernista. La grabación hecha por los compañeros del Salmón Urbano de la Universidad del Tolima nos sirve para matizar este programa. Por vivir en plena guerra, España estaba en crisis. La vino a salvar Colón con lo que se encontró, porque de aquí se robaban hasta las raíces de la quina, caucho y oro de nuestra nación. Derrotaban y mataban a la gente indígena, por eso es que mi Colombia todo se acabó. De otro lado, hemos recogido apartes de la carta de renuncia del ex magistrado Jaime Araújo Rentería a la marcha patriótica el día lunes 3 de septiembre de 2012, en la que Rentería enfatiza: quiero recordarles, compañeros, que lo que es hoy la marcha patriótica tuvo un proceso de construcción donde participamos muchas personas, incluidas las organizaciones de personas independientes. Nuestra organización apoyó la reunión de Cali del año 2009 y se hizo presente por conducto del compañero Sebastián González. En el año 2010 también apoyó la marcha por intermedio de varios compañeros y yo personalmente, como candidato presidencial independiente, clausuré el acto público en la Plaza de Bolívar en momentos en que partidos políticos y organizaciones sindicales dudaban en dar su apoyo. Una entrevista realizada a Jaime Araújo de parte nuestra, que estaremos dando a conocer próximamente, recoge en parte su crítica en relación a los diálogos de paz. Si usted ve, por ejemplo, en el tema de la paz, el gobierno simplemente pactó cinco temas, y cinco temas sobre los cuales no hay claridad. Por ejemplo, el tema agrario, que es un tema vital. En el tema agrario, usted tiene los modelos muy claros. De un lado tiene propiedad social de instrumentos y medios de producción y tiene propiedad privada. Pero entre esos dos modelos, usted tiene formas mixtas. Por ejemplo, yo creo que a nadie se le ocurre decir en Colombia que hay que privatizar la tierra de los indígenas o de los afrodescendientes que tienen propiedad colectiva. Eso habrá que respetarlo. Pero si nos van a imponer un modelo de propiedad privada, sin embargo, y eso es importante, que lo haga la sociedad civil, era importante que lo hiciera Marcha, nunca lo hizo, y nos va a tocar a los demócratas hacerlo, es decir esto: independientemente de la propiedad privada, todos sabemos que el minifundio y el latifundio atentan no solamente contra el desarrollo social, porque le quita tierra a los vecinos, sino que es necesario decir claramente que se necesita una reforma agraria. Eso lo dijo un liberal de derecha como Carlos Llera. Carlos Llera sabía que el minifundio es antieconómico y que el latifundio priva de la tierra a muchos campesinos. Ni en el pacto que hay, ni ninguna de las personas democráticas ha dicho claramente que en Colombia, aún en el evento en que nos toque aceptar que va a haber formas de propiedad privada, que no puede haber ni latifundio ni minifundio. Y no puede haber latifundio, y no se ha dicho claramente, porque todavía las transnacionales y los extranjeros están pendientes de apoderarse de millones y millones de hectáreas en el campo. Y a nosotros nos va a tocar decir que, si bien es cierto, en ese tema que está sobre la mesa, respaldamos la tierra para los campesinos, la tierra para la gente que no ha tenido tierra, también hay que decir claramente que estamos por la reforma agraria, y así hay que decírselo claramente. Pero además de eso, hay temas, por ejemplo, que no están sobre la mesa. El tema de la reforma financiera, ese no está ni siquiera sobre la mesa. Y todos sabemos que en un sistema capitalista como el nuestro, no tenemos ni siquiera modelos bancarios como los de los sistemas capitalistas. Mientras en Estados Unidos, que es la mata del capitalismo, los índices de intermediación, que son aquello en que se recibe el dinero y aquello en que se presta el dinero, si usted llega a un banco, presta el dinero, por ejemplo, y le dan el 2% o el 3% anual, y usted va a la ventanilla siguiente, le prestan ese dinero al 5%. O sea, hay una intermediación y los márgenes son del 2%. En Colombia no. En Colombia usted presta su dinero, lo entrega al banco al 2%, y el banco, cuando usted va a la ventanilla siguiente, le presta su mismo dinero al 27, al 30%. Eso solamente sucede en Colombia. Pero eso no solamente es la usura legalizada, sino que eso también es atentar contra las pequeñas empresas. Eso es atentar contra las empresas familiares. ¿Por qué? Porque el señor que tiene la pequeña tienda, el pequeño campesino, está trabajando para el sector financiero. Y eso hay que decirlo claramente, que queremos la reforma financiera. En síntesis, lo que quiero decirle, y así vamos cogiendo cada uno de los derechos, es que en La Habana se están discutiendo, por decirlo de alguna manera, 5 derechos. Pero nosotros, como ciudadanos de la sociedad civil, tenemos 50 derechos. O sea, hay 45 derechos más que ni siquiera están en discusión, y nos va a tocar reclamarlos a nosotros frente al gobierno, frente a los pactos y frente a aquellos violadores de los derechos que se empecinan con el argumento de que eso no se está discutiendo, que creen que pueden seguir privando de los derechos a los colombianos. Temas como este, el tema de la educación. Ninguna sociedad puede lograr el desarrollo si no da la educación universalizada. No le estoy hablando de países socialistas, le estoy hablando de países como Alemania. Alemania es el motor de Europa porque las personas son las que definen su nivel de educación. Si yo quiero no solamente tener la educación primaria, sino también tener la educación técnica o la educación universitaria, el Estado está obligado a dármelo. Y si después que me he hecho profesional quiero un doctorado, el Estado está obligado. Entonces, la única manera de que una sociedad progrese es con su recurso más importante, que es el recurso humano. Pero para eso debemos garantizar la educación de todos los colombianos. Ese derecho no está en discusión en La Habana, para no hablar del derecho a la salud, que son derechos que tenemos que universalizar. Hoy por hoy, Jaime Araújo Rentería, junto al abogado Jorge Salcedo, Ricardo Pérez y Yaritza Merchán, no solo son los recuperadores de la personería jurídica de la Unión Patriótica, sino que además hacen parte de las bases reveladas de dicha organización como militantes de base de la Unión Patriótica. Justamente, el abogado Jorge Salcedo recientemente señalaba que sentía tristeza al recibir la noticia de la declaración de lesa humanidad producida por la Fiscalía en relación a 34 casos de crímenes cometidos en contra de la Unión Patriótica. Radicales Libres entrevistó al abogado Salcedo para conocer de mejor manera lo acontecido. Usted recientemente se pronunció en un documento frente a lo planteado por la Fiscalía General de la Nación, en la cual la Fiscalía entra a reconocer 34 casos no más de todo el genocidio cometido. Bueno, antes de aclarar qué dije yo, aclaremos qué dijo la Fiscalía. La Fiscalía lo que hizo fue declarar 34 casos, 34 crímenes cometidos contra individuos de la Unión Patriótica, que eran dirigentes, simpatizantes y amigos de la Unión Patriótica, los declaró como de lesa humanidad. Son declaraciones que se hacen en procesos penales individuales cada uno, porque cada uno de esos crímenes hay un proceso judicial, y en cada uno de esos procesos se hizo la declaración de que era de lesa humanidad, que implica que no prescriben. Sé que está el caso de Hernando Jaramillo, de José Antequera y otros 34 casos, todos muy importantes. La reflexión que yo hice es que es insuficiente. y que la declaración de lesa humanidad no hay que hacerla en cada uno de los casos de la Unión Patriótica, sino en la investigación autónoma por el delito autónomo de genocidio cometido en Colombia. Lo que es un absurdo es que la Fiscalía reconozca para declarar como de lesa humanidad 34 casos que son producto de una acción sistemática y no lo haga en el proceso autónomo de genocidio que se tramita en la Fiscalía por una denuncia penal que presentáramos por el delito autónomo de genocidio Sebastián González, Ricardo Pérez, que es la misma persona, Jaime Araújo, Yeritza Merchani, quien les habla. La Fiscalía abrió preliminares ese proceso y es ahí en ese proceso donde tiene que hacer la declaración de lesa humanidad del proceso de genocidio, que es un proceso autónomo. La sistematicidad se investiga en ese proceso autónomo, porque en los 34 o en los miles de procesos que lleven individuales van a investigarse quiénes fueron los autores materiales y los autores intelectuales mediatos, los que dieron las instrucciones. Pero la única forma de investigarla, los que definieron el genocidio y lo estructuraron y hicieron posible que fuera sistemáticamente realizado, hay que hacerlo en un proceso autónomo donde se investigue eso. Entonces los procesos individuales deben seguir y el proceso autónomo por genocidio debe apuntar a descubrir a los autores intelectuales y la declaración de lesa humanidad debe hacerse en ese proceso. Nos alegra que haya pasado en los 34 casos, no es que estemos criticando que haya pasado. Lo que criticamos y muy fuertemente es que no se haga en el proceso de genocidio. O sea, ¿eso qué significa para los miles de crímenes que es lo que viene a configurar el genocidio contra la Unión Patriótica? Lo que uno interpreta es que la Fiscalía generosamente, entre comillas, está reconociendo en algunos casos, porque van 34, pero el vicefiscal en sus declaraciones a la prensa dice que eventualmente pueden ser más. Entonces parece que la generosidad, entre comillas, de la Fiscalía va a involucrar eventualmente uno que otro caso. Pero lo importante no es los que involucre, eso está bien, sino los que deja de declarar como lesa humanidad, es que son todos. Es que el genocidio es un delito autónomo que implica la multiplicidad de muertes, persecuciones, secuestros que se cometidos con el fin de eliminar un partido político. Entonces, esa es la declaración importante, es ahí. No hay delito más grave en el Código Penal colombiano que el de genocidio, es mucho más grave que los homicidios, y etcétera. Eso es lo grave, que no se haga la declaración en ese proceso, en el proceso por genocidio. ¿A quién le corresponde entonces en un momento determinado entrar a hacer esa declaratoria? A la Fiscalía. La Fiscalía, que es la entidad encargada de investigar los delitos en Colombia. Eso es un deber, no es que si quieren o no. Tiene la constatación de que se cometió un genocidio. Reconocen que se cometió un genocidio en 34 casos individuales. Pues ya tienen el deber ético, moral y jurídico de hacer la declaración en el proceso por genocidio. Y en ese proceso, por primera vez, intentar descubrir quiénes fueron los determinadores, porque en los casos individuales es muy difícil. O sea, hay una abstención de la Fiscalía, hay un negacionismo de alguna manera. O sea, se está buscando de alguna manera como llevar al ocultamiento del genocidio, entonces. Pero por supuesto, porque es que yo creo que están haciendo como una especie de concesiones importantes, pero precarias. O sea, el hecho de que reconozcan precariamente lo que sucedió, pero no lo reconozcan donde debe ser, que es en el proceso de genocidio, pues eso es una omisión de investigar que está cometiendo la Fiscalía. O sea, es una forma de banalizar el genocidio, de reconocerlo tangencialmente en algunos procesos individuales, pero no donde debe ser. Es que cuando hay una declaración en el proceso penal por genocidio, eso implica un reconocimiento internacional y mundial de que se cometió un genocidio en Colombia y que se va a investigar sin prescripción alguna quiénes fueron los determinadores de ese terrible delito, que es el delito más grave que se pueda cometer, porque implica todos los delitos, todos otros delitos, homicidio, torturas, desapariciones, lesiones personales. Es un delito autónomo del genocidio, de reconocerlo tangencialmente en algunos procesos individuales, pero no donde debe ser. Es que cuando hay una declaración en el proceso penal por genocidio, eso implica un reconocimiento internacional y mundial de que se cometió un genocidio en Colombia y que se va a investigar sin prescripción alguna quiénes fueron los determinadores de ese terrible delito, que es el delito más grave se pueda cometer, porque implica todos los delitos, todos otros delitos, homicidio, torturas, desapariciones, lesiones personales. Es un delito autónomo el genocidio, que implica intentar eliminar a un autor político. Finalmente, se ha tenido conocimiento que el general y sus acompañantes, en el momento de ser retenido por las FARC, serán entregados este domingo 30 de noviembre. Yo soy Chaparral 1, yo soy de Las Hermosas,

mente de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Noticias Mundo Real. Movimiento en construcción. La resistencia a la minería en la agenda campesina latinoamericana con mayores niveles de articulación. Los problemas territoriales derivados de la explotación minera transnacional se encuentran en el primer orden de conflictividad y lucha en América Latina, ante lo cual el movimiento campesino recoge experiencias propias y traza caminos de alianza y articulación con las comunidades afectadas en primera persona. En conversación con Charbas Vieira, del Movimiento Nacional por la Soberanía Popular Frente a la Minería de Brasil, o Movimiento de Afectados por la Minería, MAM, organización que nació en 2012 y es parte de la Vía Campesina Brasil, nos habla sobre la necesidad de dar a conocer y denunciar esta problemática que afecta a la mayoría de los pueblos latinoamericanos. En los últimos 10 años hubo un crecimiento significativo en la demanda a nivel mundial por minerales metálicos, principalmente de hierro, cobre, níquel y oro. Esta problemática afecta fuertemente a América Latina, pues es una de las regiones con mayores reservas de minerales en el mundo. La minería está relacionada estrechamente con la soberanía de los estados y de las comunidades que han sido afectadas con el avance del capital, de las transnacionales y del imperialismo, con problemas como la contaminación de las aguas, suelos y el aire. Según investigaciones del MAM, los campesinos e indígenas han sido los más afectados porque son en estas regiones y territorios donde la explotación ha sido más intensa. Por eso, la necesidad de una construcción en cada país que trate la problemática, explicó Jarbas en la entrevista. El proceso de minería no es reciente, vino junto con el proceso de colonización, pero es este periodo post-crisis de 2008 que se ha intensificado. Aproximadamente 12 empresas que monopolizan este sector y que controlan el 79% del mercado mundial, entre ellas Vale, Río Tinto, Anglo América, Metorex, Barrick Gold, que son de países como Canadá, Australia, Suecia, Brasil o Inglaterra. Yo soy Jarbas, del Brasil, del Movimiento de los Afectados por la Minería, y de una región, la provincia de la Bahía. Nos últimos períodos tínhamos enxergado que la problemática de la minería tiene afectado todo el continente latino y afectando principalmente a soberanía de los estados, de los países, de las comunidades que têm sido afectadas com o avanço do capital, das transnacionais e do imperialismo, com os problemas que é contaminação da água, contaminação do solo, do ar e los los campesinos que têm sido mais afectados porque são as regiões, os locais onde a explotação tem sido mais intensificada, mais intensa. E por isso a necessidade de uma construção em cada estado del movimiento nacional que trate la problemática, porque no importa si eres rico, el pobre, clase media, la mineración y las empresas poseen los métodos más arcaicos para su implantación. ¿Puedes mencionar algunas de las empresas transnacionales relacionadas con la minería? No, mundialmente son aproximadamente 8 a 10 empresas que monopolizan ese sector, que son Vale del Río Doce del Brasil, Anglo América del Canadá, BH Billiton de la Suecia. ¿Podrías un poco conversar sobre por qué han venido a participar en esta reunión sudamericana y la importancia de dar a conocer esta propuesta desde Brasil de articular luchas para enfrentar a la minería? Nós somos um movimento que está em construção no Brasil desde o ano de 2012 e já nascemos da proposta da Via Campesina Brasil. E estamos inseridos dentro da Via Brasil e viemos como convidado para colocar o tema para todas as organizações latino-americanas. La minería en la CLOC Vía Campesina. Por su parte, Nuri Martínez, de la Coordinación Política de la CLOC Vía Campesina Sudamérica, habla de la importancia de vincular las luchas contra la minería en dicha coordinadora y resalta el rol del MAM como una buena experiencia que ha permitido conocer más de esta problemática. Nuri es colombiana, integrante de FENSUAGRO, y desde la experiencia de dicha Federación Campesina y de Asalariados y Asalariadas Rurales, destaca la importancia de entablar una lucha política al accionar de las transnacionales mineras. Bueno, mi nombre es Nuri Martínez, yo soy de FENSUAGRO y en este momento estamos coordinando la región andina. La discusión que hemos tenido acá en este momento sobre el tema de la minería ha sido muy importante porque ya habíamos discutido eso en otras reuniones, mirar cómo vinculamos esas luchas contra la minería en la CLOC Vía Campesina, y aquí hemos invitado a algunos compañeros que ya tienen un proceso concreto y creemos que debemos articular esas luchas. No solamente en defensa del territorio, sino también mirar cómo nosotros logramos articular los trabajadores de la minería y logramos articular los pequeños artesanos mineros en el sentido de no solamente mirar cómo se sacan los recursos, sino también dando una lucha política en contra de las transnacionales, en contra de los tratados de libre comercio, que lo que han hecho hasta ahora es entregar a los territorios de los campesinos e indígenas a las transnacionales para que exploten la minería. También lo que hemos analizado es que en cada uno de los países que hacen parte de la región de Sudamérica nos hemos encontrado que la política y el marco jurídico que tiene para las garantías que le dan a las transnacionales para la explotación minera son iguales. Y el modus operandi de las transnacionales con relación a la expulsión de los campesinos, con relación al daño del medio ambiente, a las consecuencias sociales que tienen que ver en la salud, que tienen que ver con la prostitución y todo lo que se da en alrededor de las explotaciones mineras, y todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, los asesinatos y todo eso es igual en todos los países. Entonces creemos que sí tenemos que hacer un frente muy amplio, muy grande de lucha en contra de las explotaciones mineras, y además porque nos hemos dado cuenta en esta reunión de que la mayoría de las transnacionales están en los diferentes países, son las mismas. Entonces nosotros también nos tenemos que unir y globalizar la lucha en torno a visibilizar todas las consecuencias que tiene que ver la explotación minera, los daños que hacen a la madre tierra y a los procesos sociales. ¿Y puedes comentarnos algo como en perspectivas del sexto congreso de la CLOC? También se mencionó tener una mesa quizás de de minería. Sí, yo creo que hemos avanzado en varias cosas con relación al tema de la minería. Primero, va a ser parte del colectivo de Tierra, Agua y Territorio, ¿sí?, de la Clusvía Campesina, donde no solamente estamos mirándolo desde Sudamérica, sino a nivel continental. Y también se miró cómo se va a hacer un encuentro continental con relación al tema de la minería y las luchas que tenemos que hacer en contra de la práctica. Y también vamos a discutir eso en el Congreso. O sea que en este momento nosotros como Clusvía Campesina nos hemos apropiado del tema y va a ser parte pues de nuestra agenda. En la reunión orgánica de la Clusvía Campesina Sudamérica realizada del 5 al 8 de noviembre en Chile, entre los principales acuerdos están que el tema minería sea asumido como parte del trabajo del colectivo de tierras y territorios, realizar un encuentro continental contra la minería e incluir el tema en los debates y agendas del sexto congreso de la Clusvía Campesina que se realiza en abril de 2015 en Argentina. Para este mes de noviembre estaba previsto un encuentro continental de luchas contra la minería en Guatemala, convocado por la articulación de movimientos sociales Hacia el Alba, el cual fue postergado para el mes de marzo próximo también en ese país centroamericano. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial y les quiero contar por qué. Guatemala es conocida como el país de la eterna primavera debido a su envidiable clima, en el cual la temperatura casi siempre a lo largo del año es entre los 16 y los 24 grados. Pero también, dada la historia de Guatemala, Guatemala también es conocida debido a que ha sido gobernado a lo largo de su historia por las oligarquías y por dictaduras militares. Por ese hecho se ha ganado también un título que nos da vergüenza hasta decirlo, un país de la eterna tiranía. Un país en el cual hemos vivido dictaduras militares y la corrupción, la impunidad y algo que ha venido a hacer imposible el desarrollo del país y también una impartición de justicia y sobre todo una justicia social para todos. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener a la doctora Claudia Paz y Paz, quien es la ex fiscal general de Guatemala, cuyo periodo en aquella estuvo al frente del Ministerio Público, se logró grandes avances en Guatemala en cuanto a la impartición de justicia, el respeto a los derechos humanos y perseguir a todos aquellos violadores de derechos humanos. Doctora, es un gusto tenerla en un orte aquí en el estudio. Buenas tardes, es un honor para mí poder compartir con ustedes. Doctora, usted ha sido la primera mujer que ha ocupado el puesto de fiscal general de Guatemala. Cuando usted toma esta posición, ¿cómo encontró el Ministerio Público en Guatemala? Pues fue en diciembre del año 2010. Era un momento muy singular debido a que el nombramiento del fiscal general anterior había sido anulado. La Corte de Constitucionalidad anuló todo el proceso y luego presenté yo mi papelería para poder ir en la sexteta y luego ser nominada por el presidente. Y sobre todo a lo interno del Ministerio Público había yo diría que los fiscales se encontraban desmotivados, sin objetivos claros. Había una desconfianza muy fuerte de la ciudadanía hacia las autoridades de seguridad y de justicia. Y también había una deuda del sistema de justicia con la población. ¿A qué se debía esto, a esta desconfianza en las autoridades de Guatemala? Luego de la firma de los acuerdos de paz, uno de los principales compromisos de las partes era la lucha contra la impunidad. Y por esto se crearon varias instituciones, el Ministerio Público, la nueva Policía Nacional Civil, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Corte se amplió y tuvo presencia en juzgados en todo el país, pero esto no significó un mayor esclarecimiento de casos o una disminución de delitos. Por ejemplo, las tasas de homicidios iban aumentando, incluso llegaron a ser el pico, fue en el año 2009, donde teníamos cifras de las más altas del mundo, con 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto era mucho más alto que en el periodo de la guerra, se dice, ¿no? Sí, se dice que las tasas de homicidios en el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala, eran de las tasas más altas, son aún, aunque en Guatemala, como seguramente vamos a conversar, afortunadamente han disminuido en los últimos 4 años, pues sí fueron de las más altas del mundo. ¿Cuáles fueron los retos que usted encontró al llegar al Ministerio Público? ¿Cuáles fueron las barreras que para poder usted ejercer su trabajo? Creo que una de las barreras era que, como decían, los fiscales no tenían claros los objetivos. Así que Lo primero fue dejar muy claro que las prioridades en la persecución penal en el Ministerio Público era el esclarecimiento de delitos contra la vida, el trabajo en contra de la violencia de género, que es uno de los delitos más denunciados en Guatemala. Hay más de 56,000 casos cada año solo de violencia contra la mujer. A eso le tendríamos que sumar violencia sexual y femicidios y la lucha contra el crimen organizado. Ese era uno de los obstáculos, esa falta de claridad. Luego había, durante años, se había instalado lo que podríamos llamar una investigación burocrática, en la cual más bien se ocupaban de enviar oficios, enviar cartas requiriendo información, esperar las respuestas. No había una investigación de campo real y se llenaban, se cumplían con todas las etapas del expediente, pero los casos no se esclarecían. Y ese fue justo uno de los principales desafíos al llegar, cómo hacer que esas investigaciones fueran efectivas y hubiera un aumento en el esclarecimiento de casos. En aquella época, dos fiscales podían estar investigando a la mismo grupo criminal, por ejemplo, a la misma célula de pandillas que realizaba extorsiones, y no saber el uno de la investigación del otro. ¿Cómo, como mujer, y ser la primera mujer en llegar a este puesto, ¿cómo se sintió ese ambiente al llegar usted y tener la mayoría de hombres ahí en el Ministerio Público? Pues siempre se están en temas de equidad en el acceso de las mujeres a puestos públicos, siempre se rompen paradigmas. En mi caso, yo fui la primera fiscal general nombrada en el país, y los fiscales anteriores habían sido todos varones, y el Ministerio Público es una institución sumamente jerárquica. Y primero, trabajar con los fiscales, lograr hacer equipo con los fiscales, luego con los otros compañeros de las instancias de justicia. Recuerdo muy bien en esos días que siempre se me trataba de Claudita, mijita, muchachita, como que yo no fuera capaz de hacer mi trabajo. Y yo sabía que había una doble demanda. Por ser mujer, tenía que demostrar que yo era capaz y que había llegado al puesto por méritos y no por ninguna otra razón. ¿Qué fue lo que, encontrando todas estas barreras que antes mencionaba y las dificultades, los desafíos que tenía para ejercer su trabajo, qué fue lo primero que implementó para que esto empezara a caminar? Hubo cambios en el liderazgo interno del Ministerio Público, sobre todo fiscales más jóvenes, hombres y mujeres, con un mayor compromiso con las metas institucionales. Hubo también un cambio en el método de trabajo, de esa investigación burocrática, de papeles. Se propuso lo que llamamos la persecución penal estratégica, y es que si teníamos casi 6,000 homicidios cada año, eso no significaba que hubieran 6,000 homicidas o asesinos, sino estructuras criminales que tomaban control de ciertas regiones para cometer ilícitos y que, como parte de su actividad criminal, mataban, ya sea para extorsionar o sea vinculado con actividades con el narcotráfico. La persecución penal estratégica lo que persigue es entender el fenómeno criminal y investigar a toda la estructura criminal que está cometiendo los hechos delictivos en una determinada zona. Por ejemplo, en el tema de extorsiones, ya no perseguíamos al que llegaba a cobrar la extorsión, no nos quedábamos ahí, sino íbamos hacia los jefes de la clica, lo que llaman la rueda de llaveros, que eran los máximos responsables de las extorsiones, y deteníamos a toda la estructura criminal para liberar, por ejemplo, un barrio de la posibilidad de sufrir extorsiones. En el momento de su llegada, usted llega en el gobierno de Álvaro Colón. ¿Cree que el gobierno de Álvaro Colón facilitó para que se hiciera este trabajo? Porque usted también trabaja con el gobierno de Pérez Molina. que sabemos la trayectoria de Pérez Molina, ¿cree que hubo esa facilidad por ser Álvaro Colón un gobierno no militar? Nosotros como Ministerio Público tenemos la dirección de la investigación criminal, y quienes ejecutan esa investigación son los funcionarios policiales. Y en los 3 años y 5 meses que estuve a cargo del Ministerio Público, trabajamos extremadamente de cerca con los investigadores de la Policía Nacional Civil. Nuevos cuerpos que se habían creado, que con los cuales podían confiar los compañeros fiscales, y se rompió algo que había obstaculizado durante muchos años el esclarecimiento de casos e investigaciones profundas, que era la desconfianza entre investigadores de la policía, investigadores del Ministerio Público y la descoordinación. Entonces, tanto con el ministro Menocal como con el ministro López Bonilla, trabajamos de una forma conjunta, entendiendo que para esclarecer los casos se necesita el concurso de ambos, de tanto de la policía como de fiscales y del INACIF, que es en Guatemala el que se encarga de proveer pruebas científicas. Considerando de cómo el crimen organizado había penetrado inclusive los aparatos de seguridad de Guatemala, ¿cómo podían hacer ustedes el trabajo y poder confiar en las autoridades? Sí, para grandes casos de narcotráfico, por ejemplo, para la captura de Walter Overdick, que era un capo del narcotráfico que operaba en un departamento de Guatemala que se llama Alta Verapaz, o la captura de varios integrantes de la familia Lorenzana, que era también una familia que dirigía el narcotráfico en la zona de oriente del país, se conformaron equipos élite de fiscales e investigadores policiales que iban a la zona después de una investigación muy profunda y ejecutaban en este caso órdenes de captura y traían a las personas detenidas a Ciudad de Guatemala, comprendiendo que para los funcionarios ya fuera de la policía, del Ministerio Público o jueces que estaban en la localidad, era bastante más difícil enfrentarse a estas estructuras vinculadas al narcotráfico. Igual hicimos con la estructura de los Zetas, de la cual más de 100 miembros fueron detenidos y condenados. Ya se encuentran, estos, los dos primeros que dije, fueron extraditados a Estados Unidos y los Zetas fueron condenados en Guatemala. Recuerdo que en el caso de Overdick, años antes, habían encontrado, allanado su casa y encontrado cocaína, y lo que ocurrió es que ellos tomaron la radio local y él amenazó que tenían que liberar a su esposa y a su hijo, y así fue, los liberaron. Entonces sí había una conciencia de parte nuestra que era mejor llevarlos a Ciudad de Guatemala, donde había mejores condiciones de seguridad para ser juzgados. Hay otro caso emblemático en Guatemala, que es la poder llevar a la justicia a los violadores de derechos humanos. Estamos llegando al caso del general Efraín Ríos Montt, que se logró precisamente durante el periodo que usted estuvo al frente del Ministerio Público. ¿Cómo se logra todo esto? De poder, para nosotros los guatemaltecos, poder entenderlo, aceptarlo y también con esa esperanza que siempre tuvimos de que algún día estos genocidas pudieran enfrentar la justicia, dadas las condiciones en Guatemala de gobiernos militares que no se podía llevar ante la justicia. Yo creo que fue una suma, fue un proceso. Lo más importante es que las víctimas y los sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos nunca renunciaron en su esfuerzo porque hubiera justicia en el país. Las querellas en el caso de genocidio se presentaron en los años 2000 y 2001. Y recordemos que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y la Comisión de la Verdad de Guatemala señalaba que en varios lugares del país hubo genocidio. Y hubo varios fallos del sistema de justicia de Guatemala y del sistema interamericano que también abrieron el camino, facilitaron el camino para que finalmente en los primeros meses del año 2013 se abriera a juicio en un tribunal nacional el caso contra Efraín Ríos Montt. Uno de estos fallos muy importante fue una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que decía que se podía tener acceso a documentos militares que luego fueron utilizados como prueba dentro del proceso, y documentos muy importantes porque claramente ahí se demostraba la intención de exterminio frente a lo que se consideraba en aquella época el enemigo interno, y se demostraba también que en un momento de la guerra el ejército llegó a considerar al pueblo Ishil como parte del enemigo interno. Otro fallo muy importante fue un fallo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que decía que se debían remover todos los obstáculos que de hecho, de derecho, impidieran el avance de estos juicios. Este fue en el caso de Dos Erres, una masacre. Y algo que también facilitó que en mayo pudiera iniciar el proceso fue que durante más de 20 años en Guatemala se realizaron exhumaciones, que fue la evidencia científica que se aportó al juicio. Cuando hablamos de del Triángulo Ishil y de la sentencia contra Efraín Ríos Montt, no es el único caso. En Guatemala sufrió decenas de masacres a manos del ejército de Guatemala, lideradas por, en ese tiempo, por el general Efraín Ríos Montt. El caso se ha quedado suspendido debido a parte del mismo proceso que la defensa del general, y no sé cómo está la Corte de Constitucionalidad conformada hoy en día, pero ¿a qué se debe este paro del juicio y volver a regresarlo? Se trata de un caso, como decía, histórico. Era un caso sumamente sólido. Prestaron su declaración testimonial más de 100 testigos. Se presentaron más de 40 peritos, documentos militares, evidencia científica, prueba forense. Y la defensa de los perpetradores no se centró en contraargumentar frente a la abundante prueba que estaba presentando la Fiscalía y los querellantes, sino que la defensa se centró en campañas de desprestigio y en dilatar el proceso, en evitar, interpusieron una serie de recursos para evitar que el juicio iniciara. Entre estos recursos, el primer día, cuando se abre el debate, se presenta un defensor nuevo que no había participado antes en el proceso y señala que él es enemigo de dos miembros del tribunal y amigo íntimo del tercer miembro del tribunal, y que en consecuencia el tribunal entero se debía de inhibir de continuar conociendo el juicio. Por supuesto que el tribunal, actuando conforme a derecho, le dijo no. Si usted tiene enemistad con dos de nosotros y amistad con el tercero, el que no tiene que estar aquí es usted, porque los preconstituidos como tribunal somos nosotros. Desafortunadamente, la Corte de Constitucionalidad no respetó las distintas etapas, porque esa sentencia tendría que haber sido conocida por una sala de apelaciones y luego por la Corte Suprema de Justicia y extraordinariamente por la Corte de Constitucionalidad. No respetó todas estas instancias y declaró que se había violado supuestamente el derecho de defensa de Efraín Ríos Montt y anuló el juicio desde el momento en que no pudo ser defensor este abogado. Está previsto para el mes de enero el nuevo inicio del debate. Sin embargo, hay varios recursos que aún se encuentran pendientes y que no sabemos si de nuevo van a impedir que comience. Como exfiscal de Guatemala, ¿cómo ve hoy, después de que usted dejó el puesto, cómo ve el Ministerio Público y qué es lo que espera que pase en Guatemala? Yo creo que en los 3 años y 5 meses... en el Ministerio Público demostramos que sí es posible hacer investigaciones serias con evidencia científica que sí es posible aumentar el esclarecimiento de delitos contra la vida, que sí es posible ser efectivos en el combate del narcotráfico y en la condena de graves violadores de derechos humanos. Y el desafío ahora es que no existan retrocesos. Doctora, me gustaría preguntarle porque yo desconocía toda esta historia de Guatemala, me fui adentrando conforme fue pasando el proceso y vi la película de Rigoberta Menchú y toda esta historia dolorosa que duele no solamente a Guatemala, sino a América y al mundo. Vi una situación con respecto a la gente, que mucha gente de Guatemala no aceptaba que había genocidio, que por esta situación que tenemos los latinoamericanos de racismo hacia los indígenas, hacia lo que habían pasado y hacia lo que había sucedido, y también por mucho desconocimiento, por las nuevas generaciones en donde no tenían perfectamente idea de lo que había sucedido o cómo había sucedido. Este hecho de que se hubiese llevado a Ríos Montt a juicio, de independientemente de que se llegue a terminar el juicio como debe de ser, como debería ser la justicia, ya hay un adelanto a reconocer tanto socialmente como culturalmente como judicialmente ese tipo de hechos atroces, violatorios de derechos humanos. Durante este tiempo que fue el proceso, usted como mujer, independientemente de como juez, ¿cómo se sentía? ¿Hubo momentos en que flaqueó? ¿Hubo momentos en que fue tanta la presión que pudo decir, creo que no debí de haberlo hecho? Yo creo que nuestro deber como fiscales era acompañar a las víctimas y creo que a pesar de que anularon el juicio, la sentencia está ahí. Los perpetradores tuvieron que escuchar los testimonios de las víctimas y sobrevivientes, incluso los testimonios sobre violencia sexual, que fue un momento muy duro durante el proceso. Creo que Guatemala entera tuvo que escuchar esos testimonios y el mundo. Y eso permitió que la verdad se volviera a instalar y que fuera ya imposible, creo, en el país, aunque hay intentos de algunos políticos, fuera imposible negar lo que ocurrió durante los años más duros de la guerra en Guatemala. Recientemente, y a eso me refería, el Congreso de la República emitió un decreto negando el genocidio, con lo cual vulnera totalmente los principios de independencia de poderes, porque los diputados no pueden decirle a los jueces cómo fallar, y es un caso que está pendiente en los tribunales. También. Es muy interesante. ¿Usted cree que en determinado momento esto vaya a echarse para abajo, que realmente sea más los poderes fácticos que puedan jalar ese asunto para que haya impunidad? Yo creo que el país no se puede permitir más impunidad. Creo que las víctimas tienen derecho a la justicia. Es un derecho que está establecido no solo en la Constitución del país, sino en todos los tratados de derechos humanos que Guatemala ha suscrito. Creo que Guatemala no se puede permitir el lujo de ser vista ante el mundo como un país que en lugar de avanzar al fortalecimiento del Estado de Derecho, encubre graves violaciones a derechos humanos. Y a nivel internacional, ¿no hay ninguna instancia para que se pueda llevar este genocidio a juzgados internacionales? El sistema interamericano de derechos humanos, creo que de hecho las víctimas ya presentaron el caso frente al sistema. Bueno, pues felicitaciones. Es un orgullo de verdad que tenerla aquí en el programa, saber que ha llegado a tanto, que hemos logrado tanto y pues contentos de que se haya llevado, aunque sea por 5 minutos, a una silla para enjuiciar a una persona que ha cometido tanta violación a los derechos humanos y ha hecho tanto daño al pueblo de Guatemala. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. A mi patria Guatemala yo le canto esta canción, a sus lagos y volcanes con todo mi corazón. También le canto a su gente aguerrida de verdad, que en sus venas corre sangre, sangre pura cachiqué. Ella es humana, es su líder, somos hijos de una raza que un grupito de señores ha querido terminar. Pero nos queda la herencia de los mayas, nuestros padres, es por eso que luchamos para ser libres o morir. Represión contra estudiantes en México sigue en aumento, no solamente a los normalistas. Ahora un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM fue secuestrado y posteriormente liberado por agentes de la Policía Federal Mexicana. Escuchemos su testimonio. Pido comprensión, está golpeado Sandino, aquí ven los golpes. Esto ya lo certificó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos acaban de decretar la libertad. Quisieron fabricarle un delito que no cometió, el delito de utilizar, de llevar en su maleta, en su mochila, un explosivo, cosa que acaban de fabricar los policías. Basta que los policías federales y locales de la ciudad y de todos los estados estén fabricando delitos a los jóvenes estudiantes. Yo me encontraba saliendo de una asamblea de filosofía y letras cuando iba rumbo a una lectura de poesía y me dirigía al metro Copilco, y en la esquina de la calle filosofía y letras un grupo de sujetos me agarraron del brazo, sujetos vestidos de civil, y me subieron a un coche particular. Todo el trayecto me estuvieron golpeando, avanzamos mucho tramo con la puerta abierta y mis piernas estaban arrastrando fuera del vehículo. Me amenazaban que me iban a desaparecer como a los de Ayotzinapa, me dijeron que me iban a violar, me golpearon en el rostro y en la espalda, en el pecho, me amenazaron con una pistola, me esposaron y me decían que me iban a llevar a un lugar iba a sufrir por todo lo que había hecho. Me trajeron dando vueltas por todo el centro histórico. Cuando se subió otro sujeto y me agarraron de las piernas y me empezaron a golpear la cara repetidas veces. Me pidieron que les dijera la contraseña de mis redes sociales. Me obligaron a teclear en su celular. Empezaron a investigar a varias personas y me pidieron nombres. Dijeron que mañana iban a levantar a más personas. Entre ellos discutían hacia qué lugar llevarme y hubo un momento que pedí auxilio y me golpearon más y se acercaron dos policías a ver lo que sucedía y se arrancó el coche. Luego decían que los estaban persiguiendo una camioneta de la PGR y que se tenían que ir en chinga, entonces se fueron, aceleraron la camioneta y así me tuvieron en varios lados. Primero me tuvieron en un coche, luego en otra camioneta, y por varias horas me estuvieron amenazando que me iban a matar, que me iban a desaparecer. Y bueno, yo creo que esto es toda una maquinaria del terror que tiene el gobierno federal para meter miedo en todos los jóvenes, en todos los que se movilizan por un mundo mejor. Son sus mecanismos de asustar a la población. El día de hoy me tocó a mí, ya le ha pasado a otros compañeros. Ahora escuchemos a la madre del estudiante secuestrado, Sandino Bucio. Ir a una marcha es ir a la marcha y saber a qué hora te vas de la marcha. O sea, a qué hora salimos todos de la marcha, ¿no? No es llegar y bueno, ya se acabó y ahora mis tacos y mis... No, o sea, así no es, ¿no? Porque así, al final, los que se quedan al final son a los que agarran. Entonces, pues vamos discutiendo en las redes cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Y hay países que lo han logrado. O sea, Grecia lo logró, Ucrania lo logró. Entonces, por favor, aprendamos, leamos y busquemos las maneras, ¿no? Cris, sí. ¿Qué puede decir de la manera en que fue detenido Sandino? Bueno, Sandino fue detenido absolutamente arbitrario. O sea, es una detención, ¿cómo se dice? Planeada. Es una detención, ¿cómo se dice? Orquestada. Sí, pero selectiva, pues. Selectiva. O sea, no agarraron a Sandino por cualquier cosa. Nada más que yo no sé, su selección está medio rara, ¿no? O sea, agarrar a un chileno, o sea, un problema internacional, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿En qué cabeza? Agarrar a un hijo de un, si estamos hablando de selección, ¿no? Agarrar a un hijo de los Panchos Villas, o sea, digo, pues mira, no sé, ¿no? O sea, no sé en su selección qué opera, no entiendo nada, o sea, no entiendo nada, pero sí es mucho con las patas, ¿no? Entonces, del 2 de octubre no están en su casa, están en las asambleas y siguen luchando. Entonces, por favor, o sea, si yo sé que mi hijo está participando y le digo, oye, no quiero que participes, perdón, el chavo va a tomar decisiones y va a participar. Entonces, yo tengo que saber en dónde está mi hijo todo el tiempo. O sea, a mí me parece espeluznante que un hijo diga, voy al cine, pa, ¿no? Y al rato es un desaparecido y el papá lo va a ir a buscar al cine. O sea, esa escena de ir a buscar al cine a tu hijo, a mí me parece espeluznante. O sea, yo pude saber 15 minutos después de que lo levantaron, que habían levantado a Sandino. ¿Por qué? Porque construimos una red de papás y mamás en donde los chavos saben quiénes somos, donde se comunican con nosotros y donde pudimos accionar rápido, por todos lados. O sea, lo que fuera, la visibilización, los grupos de poesía, la universidad, la facultad de filosofía. O sea, eso es una red que funciona, ¿sí? Es decir, hoy fue nuestra prueba. ¿Funcionas o no funcionas? funcionamos. Y de esta manera estamos cerrando la primera parte de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. Gracias por su sintonía. Desde Colombia, Silvio Abreu, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Spin, José Miguel Marín, mi compañera Gila Venegas, quienes habla Sergio Bochón. Vamos a Tiempo de Mujeres. En que te alejaron, recuerdo el día que desapareciste. Los mismos gorilas que a otros mataron, a ti te han llevado sin saber para dónde. Los mismos gorilas que a otros mataron, a ti te han llevado sin saber para dónde. El niño que llora no puede entenderlo, la madre en silencio se muere por dentro. Gobierno asesino que ampara al verdugo, que viste a la patria de dolor y muerte. Gobierno asesino que ampara al verdugo, que viste a la patria de dolor y muerte. Usted, compañero, es de los de siempre, de los que nunca se rajaron, carajo, de los que nunca incrustaron su cobardía en la carne del pueblo, de los que se aguantaron contra palo y cárcel, exilio y sombra.